Agradecer la iniciativa que han tenido los directores, especialmente aquí en CADE, que ha venido trabajando, apoyando hace mucho tiempo. Aquí la compañera Lalisa, la representante del Comité Local Nivel Montero, aquí al doctor Paredes, un gran profesional que hace mucho tiempo viene trabajando por el beneficio de nuestra población. Y creo que hay que saber reconocer, esta iniciativa debía nacer de los concejales, de las autoridades, pero lastimosamente creo que nosotros como pueblo, como sector social, tenemos que darle ejemplo a ellos. Ahora la ley está presentada y ellos lo que tienen que hacer es normar, reglamentar y para que se cumpla apenas lo más pronto posible. Yo sé que esto va a venir, van a venir la asociación de porteros, van a venir la asociación de los compañeros pastilleros que también están organizados, pero creo que aquí la que tiene que pesar es la población, la mayoría. No podemos beneficiarnos, yo no puedo lucrar vendiendo mis alimentos haciendo daño a otra persona. Yo creo que en ese sentido, yo creo que nosotros como sector social, las OTBs, nosotros hemos tenido el otro día aquí en el Consejo Municipal, nos han socializado a las OTBs, a todos los presidentes de distrito, y hemos quedado toditos en conjunto. Ese proyecto de ley nosotros hemos reforzado, hemos sellado, firmado todo. Así que nosotros vamos a hacer respetar, venga quien venga. Y los concejales, yo creo que ellos están puestos por el pueblo y tienen que trabajar por el beneficio de la población y por el beneficio de los estudiantes, de los niños, adolescentes que hoy por hoy están sufriendo con diferentes clases de enfermedad a consecuencia de las comidas que realmente que no sirven, que lo único que hacen es daño a la población. La verdad, muy satisfechos, muy contentos, porque hoy es un día histórico para Montero. Hoy la población en su conjunto, unidad educativa, sector salud, las autoridades, las juntas de padres de familia, nuestro control social, ha estado unido para ejercer nuestro derecho a la salud y a una buena alimentación. Y creo que estamos satisfechos con la respuesta que nos han dado nuestras autoridades, en el sentido de que la ley ha sido tomada en cuenta y se va a esperar el tiempo para su correspondiente análisis técnico y elaboración técnica y su promulgación. Nos vamos muy esperanzados, nos vamos con una ilusión, esperanzados en que sabemos que Montero va a ser el primer municipio de Bolivia que cuente con su ley de alimentación saludable.